llevo en mi alma. Voy a contarte tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que vivimos. Entre montañas y valles yo he nacido, me apunaron los sueños en su encanto. Hoy florece mi tierra su charango, vi crecer las zampoñas en el viento. Las zampoñas en el viento. ¡Guayayay!